Ya. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo que Jacob se dirigía a Aram. Param, Param, param, pam, pam. no, ¿Cómo es? Betuel, Betuel. Y él para en un lugar, ¿cierto? Y unge una roca, una piedra. Y dice que tuvo miedo. Y dijo, cuán imponente es este lugar, versículo 17. Esto no es más que casa de Dios y es puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite sobre por encima. Cuando hablamos de una piedra que la puso de cabecera, no tuvo que haber sido muy grande. Una Claro. cabecita, una piedra. Una piedra que podía tomar con las manos, no era una roca. Claro, Y la tuvo que haber podía puesto en un tomar. lugar como señal, en algún lugar que él se acordara que él estuvo allí. Él tomó esa piedra. Claro. Entonces, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, que significa casa De Dios. de Dios. Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Sí, se llamaba Luz antes. ¿Sí? Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a causa de mi padre, entonces el Señor será mi Mi Dios. Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Fíjense bien. ¿Por qué está ofreciendo diezmo? Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque era de lo que el Señor le iba a dar, Porque no porque él tenía no tenía nada. nada. No tenía nada. Por Entonces, eso. cuando uno no tiene nada, puede prometer de algo que no tiene. No es que le está haciendo un pacto y ya, yo te doy De lo que y tengo. tú me das. Yo pongo en juego lo que tengo y tú me das. Como hoy día están los predicadores chanta ¿Qué dicen? enseñando, Sembrar. claro, de Siembra en la siembra, hora. hace un pacto, Renueva el hace pacto. un pacto. Porque esto no fue un pacto, esto fue una promesa. Fue una decisión que él tomó solo. No fue un pacto, aquí no hay nadie pactando, claro. Pero esta palabra diezmo, ¿es primera vez que sale en la Biblia aquí o había salido antes? Yo no recuerdo esa Sí, parte. salía antes, tarea. Ya lo pasamos en las clases, ¿cómo se le olvidó tan rápido? Ya. A usted le, le. Ya. Le voy a quitar media estrella. Toma el desafío. Ya. Que ya tuvo un sueño acerca de de las tareas. Sí, los diezmos ya está en la segunda vez que se menciona. La tercera es cuando terminemos Aparece. esta clase y tengan que entregar su parte. ¿Dónde aparece la costumbre del diezmo? ¿Puede ser? Mire, te voy a decir mejor dónde está. ¿Ya? Está en la Biblia. Ya. Bueno, la cosa es que, fíjense bien, él habla de, y esta piedra que he puesto por señal, que era la piedra que había puesto de cabecera, que no tuvo que haber sido una piedra gigante, no era la piedra que dicen que está en el domo de la roca ahí en Jerusalén, una inmensa piedra. No era esa piedra. Él tomó una piedra, la erigió. No puede ser la ¿Cómo él la misma. pudo haber tomado si no era un superhombre para tomar una piedra de 10.000 Claro. kilos? ¿Entiendes? Entonces aquí Sí, pues uno va dice, viendo la que alzó. hay, a veces las religiones nos mienten. ¿Por qué nos mienten? Porque no nos tomamos en consideración los detalles. La Biblia tiene detalles. Eso sí, pudo él haber puesto la piedra chica sobre la Sobre la piedra piedra grande, grande. ¿cierto? Pero la gente le da poder a las cosas que Materiales. no tienen, voy a limpiar los lentes, Que no tienen poder. que no tienen poder, entonces son buenos para colocar cosas y que la gente las siga. Son buenos para la idolatría, son cosistas. Sí. Y a la larga, De eso no, nos quiere librar el Señor a nosotros, de no ser cosistas, de no poner las cosas en las cosas de abajo, en las que perecen, sino que por la fe nosotros tenemos que mirar a Dios, que Dios está dentro, en nuestro corazón, no está afuera. Como cuando también hablan de los talismanes, es decir, de este color, de esta forma, o que lo rojo, esas Claro. cosas así Que la que... gente, mira, es muy dada a los símbolos. Eso. La gente es muy buena. Mira, las religiones, los hechiceros, los brujos, son muy dados a la simbología. A través de simbología a veces hacen invocaciones demoníacas. Entonces hacen ciertos dibujos en el Símbolo. piso, a través de elementos como la tierra, el agua, la sal, y hacen invocaciones. Y creen que Dios se llama de la misma manera. Pero no, pues. A Dios no se le llama de esa manera. ¿Me No entiendes? se le invoca de esta manera. No, pues. No, pues. Hay una palabra que dice, clama a mí Yo te respondo. y yo te responderé. Pero en este caso Dios se le revela a Jacob porque hay una promesa sobre Jacob a través de Isaac. Y antes que Isaac, Abraham. Abraham. Entonces Dios viene buscando esta línea para establecer algo. ¿Entiendes? Para establecer algo. Y ese algo es la fe que nos fue heredada a nosotros. La fe de la promesa, el establecimiento. Y ahora Jacob va al establecimiento. Él va a cumplir este establecimiento porque aquí Dios le habla. ¿Se acuerdan Sí, en el versículo 13. 13? Léelo, por favor, Walter. Del 28. Sí, dice, y he aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. ¿Te fijas? Entonces, y el 14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia Hacia el el sur, sur. y en ti, en tu simiente, serán bendecidas toda la familia de la tierra. Diciéndole todo esto el Señor a él. Este Jacob, no entendiendo nada, le dice, bueno, si Dios va conmigo, me hace volver, me da paz, me da... será mi Dios. Y le daré el diezmo de lo que Él me da. me dé, de lo que tenga. O sea, Jacob no entendió nada. No era necesario que Jacob hiciera este voto. Pero él lo hizo, como nos ocurre a nosotros. No conocemos a Jesús. No sé si tú conoces a Jesús. Pero cuando no lo conocemos, le hacemos promesas. Si tú haces esto por él, si haces esto por él. Si tú haces esto, entonces serás mi Dios. No lo conocemos. Porque cuando lo conocemos, entonces empezamos, decimos, oh, las cosas que he hecho, ¿no? Hice cosas de más. Hice cosas que no estaban en contexto. Hice cosas que. Entonces uno se va, empieza a liberar. Tú No, tienes que liberarte ahora. normalmente Tú cuando... tienes que. ¿Cómo te liberas? Cuando tú haces cosas como esas, pidiéndole perdón al Señor, diciendo el Señor hablaba lo que no entendía. Decía cosas, pero ahora mis ojos te ven, lo dijo Jacob, lo dijo Job. Ahora mis ojos te ven. Claro. Ahora yo estoy entendiendo, Señor, perdóname las cosas que hice. Enséñame tu camino, porque este es un camino de clamor interno. Uno tiene que empezar a hablar con Dios. Tú tienes que hablar con Dios. Es lo secreto. ¿Cómo se habla con Dios? Ir, doblar las rodillas y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santo. Eso no es hablar con Dios. Eso es imitar una oración. Cuando voy hablando con Dios, cuando salgo a comprar, y le digo, Señor, qué linda esa planta, qué lindo ese árbol, qué linda lo que tú creaste, Señor. Señor, el guatón salió a comprar. Y anda medio despistado, qué sé yo, tú, pues. Me imagino que tú le decir guatón, no sé, cuídalo, mi señor. Esas son oraciones de verdad. Esas son oraciones de conexión. Cuando nace de ti el clamor. Porque a veces nosotros somos muy religiosos. Es como 20 Padres Nuestros, 50 Ave María, y la gente lo hace. Pero después que lo hacen, quieren ver que les resulte. Pero la oración real, la comunicación contigo no es de esa manera. Es íntima, es dice íntima, su palabra. Es íntima. Porque aquí Dios a este Jacob le está dando unas promesas extraordinarias. Pero luego él sale con su plop, con su condorito, y le dice, bueno, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces seré, el Señor será mi Dios. Y si me da alimento para comer, ropa para vestir, y todas esas cosas, y entonces esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dé, le daré el diezmo. Como que iba a agradar a Dios más, claro, haciendo cosas. Claro, pero él no le pidió el diezmo. Que en cierto punto es como lo que le pasa a alguien cuando no conoce del Señor, cuando uno recién... Y suele pasar mucho cuando uno está en aflicción. Claro. Cuando alguien está en aflicción y no conoce del Señor, o tiene un temor, o tiene una dolencia, ahí es cuando nos acordamos del Señor y decimos, oh Señor, si tú haces esto, yo hago esto. Sí. Claro. Pero que hay gente que cree que esa es la forma. Yo he escuchado hermanos que dicen, ahora que está ahí, ya tu familia está con este problema, que se está muriendo, haz un pacto con Dios, haz un pacto con Dios, haz un pacto con Dios. Y mandan a la gente a hacer un pacto con Dios y eso no está bien. ¿Quién es el hombre para hacer un pacto con Dios? Nada. Es como el que le dice, haz un pacto con Dios, a él le enseñaron a hacer lo mismo. Claro. ¿Eso de dónde viene? Pero eso no está bien. Cadena. Lo único que uno puede hacer es hablar a la persona, mira, Jesucristo vino a la tierra, Él derramó su sangre por ti, Él pagó el precio por ti. Si tú entregas tu vida a Él, Él te da gratuitamente la salvación, la vida eterna. Y Él te constituye como parte de su familia, como tu hijo. Solo cree. Solo cree en Él. ¿Crees que el Señor murió y resucitó? Sí, creo. Por tanto, ¿creíste? Entonces, te fue hecho. Te fue hecho. Porque creíste en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios. Esa es la responsabilidad nuestra. No podemos decirle a la gente, anda a hacer un pacto con Dios, haz un pacto, haz una demanda a Dios, haz una demanda. ¿Cómo vas a hacer una demanda a alguien que tú no conoces? Aquí Jacob, él se puso a hacer esta promesa, pero Dios ya le había dicho lo que hacía. Porque eso ocurre con la gente creada, con los que están. Mira, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero de todos esos que Dios llama, la Biblia dice que Él los conoció de antes de la fundación del mundo, que los santificó, que Él... los conoció en el vientre de la madre y que el Señor hizo todo, ¿cierto? Pero de los muchos que llamó, pocos son los que son escogidos, porque esos escogidos pudieron tener comunión con Él y perseveraron hasta el final. Eso hace la diferencia en Cristo, la perseverancia. El permanecer en Él, no que ya el día miércoles voy a andar con Dios y el día que tengo culto el jueves y el domingo, ya, pero los otros días no, los otros días de descanso, tengo que descansar de Dios, entonces voy a ver pornografía, voy a hacer lo malo, voy a andar robando, estoy descansando de Dios. No existe eso, po. Es como me hago tonto yo mismo. Me hago tonto yo mismo, porque Dios nos conoce. Nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios nos conoce. Dios te conoce también. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero así como sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que hay en el corazón del Irene, en el del Walter y en el mío. Y por eso que Él está aquí, en medio de nosotros, por la fe. Él está aquí. ¿Qué lo hace presente a Él? Nosotros. Nosotros que creemos en él, que le amamos sin haberle visto. Nosotros le hacemos presente porque le invocamos el llamar. Esto es el llamar. Señor Jesús, estamos en tu nombre. Él está ya aquí. Sus ángeles están aquí. Los demonios están lejos de este lugar en este momento. Porque Él está aquí. Por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Jesús dijo, sus propios labios dijeron que, dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron cuando le hablaba a la gente, cuando Él vino a la tierra. Ustedes ahora ven, pero los que no, más bienaventurados son los que no están viendo lo que ustedes están viendo. Mm. Porque creen sin ver. Así es. Eso habla de nosotros. Eso parece que lo dijo el apóstol Pablo o el Pedro. No, no Jesús. Re... ¿Sí? Ya. Yeshua Hamashia. Tarea. Tarea. Entonces, mira, el Señor está en medio nuestro porque ahora nosotros le estamos conociendo. Como nosotros le estamos conociendo, estamos manifestando la vida de Él en nosotros. Estamos manifestando sus palabras en nosotros, porque nosotros lo único que podemos hacer es conocer su palabra, que esta palabra sea revelada, y esta palabra nos va conformando a la imagen de Él. Es como que fueran los nutrientes. Nosotros somos las semillas. La palabra es el nutriente y también es el agua. Y nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Porque el agua es el espíritu. Y la palabra es eso. También es nutriente porque es comida. Es pan. ¿Cierto? Uh-huh. La comida es pan, es nutriente. El espíritu es agua. Y así nosotros nos vamos desarrollando a la estatura. A esta estatura. La verdad que el Señor nos da todo para ser como Él. No nos deja así al azar. Exactamente. Porque si ustedes se fijan bien en el detalle, aquí hay un detalle, el Señor es el árbol de la vida, ¿cierto? El Señor Jesucristo es el árbol de la vida. Y nosotros somos árboles. Dice que somos plantío de Jehová. Si nosotros tenemos que ser, llegar a ser como Él fue, nosotros tenemos que conformarnos a su imagen. Eso quiere decir que Él nos va a nutrir, Él nos nutre, Él nos santifica, Él nos capacita, Él va transformando nuestro ser desde dentro hacia afuera. No es que por arte de magia un día nosotros vamos a recibir la iluminación. Claro. Porque en el mundo hay una corriente de los iluminados, de aquellos que creen que por más hacer yoga, poner las manos así y hacer mantras, en algún momento le va a pasar lo que le pasó al Buda. Que el Buda como que se iluminó y como que trascendió y como que es un ser infinito, como un dios, porque esa es una filosofía de separación, separatista, es una filosofía humanista de humanos que no necesitan al creador porque según ellos, ellos son los autosuficientes en la iluminación y se convierten en Dios y se unen con el todo. Eso es lo que dicen los iluminados y de ahí que salen lo que son los gurús, de ahí también hay algunas corrientes chamánicas y todo ese tipo de cosas que son una fantasía. Porque en este mundo no hay una otra manera de llegar al Padre Eterno si no es a través de Jesucristo, de reconocerlo a Él. Porque a Él se le heredó un nombre que sobre todo nombre que se nombra. Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no existe un paralelo como diciendo, ya, estos son de Buda, estos son de Mahoma, estos son de Cristo, pero todos van al cielo. Eso es una mentira. No hay cómo llegar al cielo sino a través de Jesucristo. De Yeshua HaMashiach. Porque en una de las parábolas del Señor se dice que había una convocatoria y una fiesta, pero el padre de familia, o el rey en este caso, fue por la boda y encontró unos hombres que estaban vestidos, pero no con traje de fiesta. Y le dijo: ¿qué están haciendo aquí? Ustedes son impostores, ustedes son gente que no debiera estar aquí. No están invitados. No están invitados. Y los mandó a echar para afuera. ¿Te fijas? Porque nadie puede llegar al Padre. Nadie puede llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos tener ese encuentro con el Señor. Ese clamor interno con el Señor. De llamarle. De manifestarle. ¿Cómo le manifestamos? Le manifestamos cuando su palabra dice algo y nosotros nos queremos cuadrar con esa palabra. Nos queremos cuadrar. No, a veces estamos lejos, pero en nuestro corazón tenemos tristeza porque sabemos que estamos pecando, que estamos fallando. Y ahí le decimos: Señor, ayúdeme, porque tengo estas conductas en mí que no están bien. Cuando tú dijiste que somos como árbol, me acordé del Salmo 1, que dice que somos... dice que somos semejantes a un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Y todo lo que emprenda prosperará. Aleluya. Qué lindo esto, güey. Todo cuadra. Es algo que dijo el Señor en el Nuevo Testamento. Y esto está en los Salmos. Está en los Salmos. Porque Él es el árbol de la vida. Jesucristo es el árbol de la vida. Lo que pasa es que Adán y Eva, porque nosotros estamos estudiando el Génesis, no lo entendieron, no sabían nada, se vieron como pajaritos viviendo en el huerto. Si hubiesen entendido como entendemos nosotros, yo creo que nosotros iríamos directo al árbol de la vida para comer puro árbol de la vida nomás, pues. Claro, pero porque había muchos árboles ahí. Claro, pero resulta que nosotros vimos que en el árbol de la vida había un custodio del árbol, que los incitó y que hubieron cosas ahí que fueron bien oscuras. Ya de que una serpiente te hable, ya es tormentoso. Ya es algo extraño. Entonces, bueno, vamos a seguir con la lectura. Entonces, lee el versículo 1 y 2, Walter, por favor. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Ya, y nene, tú por favor. El 3. 3 y 4. Cuando todos los rebaños eran reunidos allí, entonces removían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Después regresaban la piedra a su lugar, a la boca del pozo. Entonces Jacob les dijo: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos le contestaron: somos de Harán. Siga nomás. Enseguida les preguntó: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y respondiéndole ellos le dijeron: lo conocemos. Luego él les dijo: ¿se encuentra bien? Ellos le dijeron: se encuentra bien. Mira, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo: he aquí, el sol todavía está alto. No es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Ellos le contestaron: no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, porque ella era pastora. Y Jacob, al ver a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob, acercándose, removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Enseguida Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Fíjense, hasta ahí nomás. Fíjense lo que pasa. Jacob quedó tan impresionado cuando vio a Raquel que vino y removió la... Tenía que esperar que llegara la otra oveja, ¿sí? Claro, pero él la vio. Yo creo que la encontró tan linda y quiso, como cuando uno quiere impresionar, claro, ¿cierto? Pescó, subió solo y movió esa piedra, porque esa piedra tenían que haberla movido entre tres hombres, por lo menos. Claro. Pero él la movió solo. Como dijo, yo soy fuerte para que me vea esta mujer. Claro, y fuerza. Y como supo, como le dijeron que era la Raquel, la hija de su pariente, él fue... Sacó conclusiones que era su pariente. Claro. Entonces Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Así dice ahí en el versículo 11. Sí. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas las cosas. Él lo puso al tanto a su tío. Claro, le contó todas las cosas. Incluso tuvo que haberle contado que venía huyendo de su hermano. ¿Saben por qué? Porque si hacemos un paralelo, aquí nos damos cuenta que este Jacob no lleva presentes. Uh-huh. Porque en la casa de estas familiares, antes quedó un precedente, que había ido un criado con joyas. Con presentes. Por Rebeca. A buscar a Rebeca. Entonces, nuestro familiar que está allá, que es súper rico, mandó a sus criados a buscar a nuestra parienta Rebeca. Y ahora esta Rebeca tuvo este hijo, Jacob, y este Jacob ahora le está contando todas las cosas a su tío, que va a ser su suegro, ¿cierto? Y le cuenta todas las cosas. Y le dijo Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía, y a Jacob, y Jacob se quedó con él todo un mes. ¿Cuánto se quedó? Todo un mes. Todo un mes. Walter, sigue, por favor. 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Sí, hermano. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Acá dice... Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Sigue nomás. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Fíjense bien, ¿cuánto era el precio de la dote por una esposa? Más o menos, si no tenía plata, tenía que trabajar 7 años por esa mujer. O sea, cuando fue a buscar... fueron a buscar la mujer para Isaac, llevaron cosas de oro, claro, regalos, presentes, que equivalían a 7 años de trabajo de un hombre, más o menos. Entonces, como Jacob viene y le cuenta todas las cosas, empiezan a hablar de otro tipo de salario. Ya no hay una dote, sino que él se ofrece y le dice, yo voy a trabajar por ella, me gusta. 7 años, porque no es que haya sido una cuestión de 7 años por azar, sino que era una cosa de que eso era el valor estimativo del trabajo. Esa cantidad no se le ocurrió a Jacob. No, era más o menos el equivalente. Porque él no tenía la dote. Él no fue con presente, no, no, no. Y esta era una buena familia, era una familia de gente noble. Entonces había un valor que pagar, pues. Claro. Entonces, tanto así Eran de respeto. que esta familia tenía siervos y siervas también, porque después aparecen otras esposas que se les dan, las concubinas, y eso indica que son familias que tienen plata, que tienen dinero. Claro que tienen familia de Entonces, dinero. ¿en dónde En quedamos? el 19. Ya, lee el 19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se le llegó a ella. Y dijo Labán, su sierva Zilpa, Y Labán dio. o sea, y Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Por criada. ¿Te fijas aquí ya? Que no me engaño. Ya habían dos Jacob mujeres. recibe ya dos mujeres. Recibe a Lea y a Zilpa, que después también va a ser una de las mujeres de Jacob. Jacob. Sigue tú, nene, por favor, 25. Cuando llegó la mañana, dándose el cuenta de que era Lea, le reclamó a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? He aquí que por Raquel he trabajado contigo. ¿Por qué me has engañado? Entonces Labán respondió a Jacob: en nuestra tierra no se acostumbra así, dar a la menor antes que a la mayor. Hasta ahí. Fíjate bien, entonces en nuestro lugar no se acostumbra así las costumbres, modos y costumbres. Era costumbre Que la primera que se casara, la la mayor mayor. se casara primero y después la otra. Pero a este lindo le gustó la más chica, po, Claro. porque era mucho más hermosa, era de bonita figura, de Semblante. bonito semblante y él se enamoró de ella a primera vista. Entonces le dice. ¿Qué dice el 27? Cumplirá la fiesta de boda de esta. Y te concederé también la otra por el trabajo que me brinde durante otros 7 años. Ya, ¿qué se le imagina este verso a usted? Al Walter, dime qué significa este versículo, el 27. ¿Cómo cumple la semana de esta? Y te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Como que lo esclavizó 7 años más, nomás. Como que lo engañó y ahora se le tiró por la mala 7 años. A lo mejor debe ser porque sabía que venía con la bendición. No, pues él le dice, mira, trabajaste 7 por 1, ahora tenés que trabajar Siete siete más. años más por la otra. Pero Pero como que él le dice, bueno, quédate con ella, pero si quieres la otra, trabaja 7 años. sí, trabaja 7 años más, pero aquí hay algo que mucha gente no lo sabe interpretar. Fíjense, yo se lo voy a decir. Dice aquí, cumple la semana nupcial de esta, o sea, cumple 7 días de novia, de luna de miel con esta. 7 días. Claro. Cumple 7 días. Cumple la semana nupcial de esta. O sea, cumple los 7 días de esta. Y te daré también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. O sea, él esperó solamente una semana para tener a Raquel. Esperó una sola semana. Tuvo 7 días de nupcias con la primera hija y luego le entregaron la segunda. Pero el contrato era que estuviera ahí 7 años más trabajando por la segunda, pero no esperó 7 años. No es que esperó 7 años más No, por Raquel. no, no, no. Se la entregaron A la a semana la después. semana. Eso es lo que dice aquí. Acá dice, cumplirás la fiesta de bodas de esta ¿Qué son siete? y te concederé también la otra por el trabajo que me brinde durante otros 7 años. Sí, pues, y te conce o sea, cumple, ¿te fijas? Cumple Claro. estos 7 días que corresponden a esta luna de miel. No es que espero 14 años por Raquel. No esperó 14 años, porque eso es lo que Es nos que lo que dicen. nos dicen que primero estuvo con Lea Y eso es lo que nos y... dice porque la gente no sabe escudriñar. Entonces aquí estamos aprendiendo a escudriñar. Mira, acá en otra Biblia, que es la Kadosh, dice, termina la semana de bodas de esta y te daremos la otra también a cambio del trabajo que harás para mí aún por otros 7 años. Lo mismo que dice Aquí acá. está más, lo mismo que dice la Claro, no, tuya. dice lo mismo. Dice lo mismo. Entonces, ¿te fijas? Termina los 7 días, Termina la semana. esa semana y te daré la otra. O sea, no fue malo, po, porque tuvo que esperar una pura semana para estar con Raquel. Entonces, las predicaciones están mal entendidas. Está mal entendida porque la gente lee, pero no escudriña. Aquí hay Claro. algo que, mira, siempre vaya a ver que mucha gente que predica esto. Sí, pues lo predican que esperó 7 años más. Sí. Sí, po. Que la Y no, esperó. pues no fue así. O sea, aquí no hay tanta injusticia sobre Jacob, porque esperar 7 días no es lo mismo que esperar 7 años. Claro. Claro. ¿Cierto? Sí, pues O a ti te sea, ha pasado cuando aquí. te han dicho te vamos a comprar tal O cosa. sea, lo estafaron, ¿Cierto? pero no lo estafaron tanto, porque le dijeron 7 años. No fue tan Pero sí, injusto. 7 años sirvió, Pero mira, es pero que. para tomar primera esposa, primero tuvo que trabajar los siete. Y Que era por Raquel después supuestamente, tomó, ¿no? Claro. a su esposa. Pero mira, Pero ahora no, aquí. pues ahora ya la comprometieron al revés, pues. Ahora, Tomó la también mayor, te vamos a darte porque la costumbre es la mayor. Claro. También te vamos a dar la menor, pero de igual manera va a tener que servir 7 años más. Pero mira, cuando a ti te gusta y estás enamorado de la otra, tú encantado de decir ya que llegue luego la semana para que me Claro. la entreguen y voy a trabajar con gusto Con los otros gusto los 7 años. 7 años. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Labán era un estratega de negocio, La porque él negoció. supo negociar tan bien a sus hijas con Jacob, que Jacob no le quedó más remedio que hacerlo sin enojarse, porque no se enojó, porque le dieron una solución que a él le Que le pareció. convenía mucho. Le, ya te sirvo 7 años más, pues si me la voy a entregar la próxima semana. Así que Jacob se quedó con las No, orejitas agachadas ya ahí llevaba 7 años esperándola, vos. para trabajar otros 7 años. Entonces ahí lo tuvo agarrado 7 años, pero Jacob recibió sus dos mujeres en los 7 años y 7 días. Ahí recibió a su segunda mujer. Y aparte que la bendición estaba con él. Después se ve más Exactamente. adelante que le iba Es muy que bien. por eso debe ser que Labán estaba haciendo, hizo esta estratega. Vio que era una Porque bendición. vio que él venía con una bendición. Claro. Entonces, este Labán era un estratega de negocio. Aquí uno puede ver cómo a veces puede negociar, ¿te fijas ahí? Este era un buen negociante y Claro. Jacob estaba aprendiendo, porque Jacob toma después la misma estrategia. Jacob toma después las mismas estrategias para hacer algunas cosas. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo poder hacer un negocio sin que el otro se te aire. ¿Y qué dice el versículo 28, Tania, por favor, del 29? E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Fíjense bien, ¿qué dice en la tuya, Walter? Lo mismo. Mira, pero si dice lo mismo, ¿por qué nos predican otra cosa? Pero acá en mi versión dice cumplió la fiesta de bodas. Bueno, Sí, pero pues. Lo mismo. no es tan Entonces, específica. mira, ¿qué podemos sacar en limpio en este versículo? Que es bueno que leamos más de una versión. Es bueno que nosotros, cuando estudiemos la escritura, leamos qué dice esta versión, qué dice esta otra versión, qué dice ¿me entendí? ¿Qué dice el comentario? Pero nosotros no se nos enseña a buscar la escritura de esa manera. Entonces, el mismo versículo 28 nos vuelve a realzar que hubo una semana. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y el versículo 29, Tania, por favor. ¿Qué dijo? Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila. Bila. Bila, por criada. Del 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Fíjense bien, y sirvió otros 7 años. ¿Se fijan que aquí la Biblia nos va dando más claridad de cómo fue? Este hombre tuvo a las dos hermanas y después dice separadas, que trabajó claro, 7 años. Separadas por 7 días. Por 7 días las tuvo las dos. Pero esperó a Raquel los 7 días y de inmediatamente él amó más a Raquel. ¿Por qué? Porque él la amó desde el principio. Claro. Sí, el Lea lo engañaron, pero ¿por qué lo engañaron? Porque por la él costumbre. No conocía la costumbre del lugar. Y Labán fue bien viaracho porque no se lo explicó desde un principio. Sí. No, y lo más seguro que Jacob, cuando habló con Labán y lo puso al día al corriente, le tocó el dicho que él había quedado con la bendición de su padre, Isaac. Y que ahora el padre lo había mandado a buscar esposa, le tuve que contar todo. Po. Claro. Si lo puso al corriente de todo lo que le había pasado ayer. Po. Bueno, todo esto, hay tantas cosas que uno aquí puede ir sacando conjeturas, ¿se fijan? Aquí uno uno va entendiendo, va comprendiendo. Ya, el versículo 31, Tania, por favor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Pero Raquel era estéril. Siga, nene, por favor. Y habiendo concebido Lea, dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Y dijo, por cuanto Dios ha visto mi opresión, ahora mi marido me amará. Fíjense bien, aquí yo les voy a dar tarea para la próxima semana. Van a tener que buscar los nombres de los hijos de Jacob, los significados de los hijos de Jacob, porque cada uno de ellos tiene un significado. Después de eso vamos a poder entender por qué el Señor escogió ciertas tribus, en los significados, en sus conductas, en sus características. Eso vamos a ir viendo después. ¿Ya? ¿Y qué ocurre aquí? Mira, se empieza a producir una lucha entre estas mujeres, pues. La que Lea, concebía y la que claro, no podía. Lea decía, bueno, él ama a Raquel, pero yo soy la que le da hijo. Y en ese tiempo dar hijo era una bendición. Una bendición. Y ocurría que ella, cada vez que tenía oportunidad, quedaba embarazada. Entonces, siga, por favor, nene. Era una alegría. Claro. Decía ella, sin duda ahora mi marido me amará, ¿cierto? Sí, el 33. Sí. Y concibió de nuevo y dio a luz otro hijo y dijo, Jehová me dio también este, por cuanto él escuchó que yo era aborrecida y le puso por nombre Simeón. Simeón. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo y dijo, esta vez mi marido va a pegarse a mí, pues le he dado a luz 3 hijos, por tanto lo llamó Leví. Leví. Y concibió una vez más, y dio a luz otro hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por cuanto le puso por nombre Judá. Mira, por... y le dejó, y dejó de dar a luz. Mire, y dejó de dar a luz, pero fíjense cuáles son los hijos de esta mujer que siguen hasta el día de hoy. Siguen juntos. Tanto Judá como Leví son la raza de los judíos. ¿Te fijas? Esos son hermanos de sangre, de padre y madre. Los judíos que nosotros conocemos son las dos únicas tribus que han permanecido juntas. Y son hijos de esta mujer, de Lea. Entonces, algo especial hay en Judá, que vamos a descubrir después. Algo especial ahí en Leví, algo Bueno, no tan especial en Rubén porque Rubén pierde su primogenitura. Después lo vamos a ver, ¿ya? Ya. Entonces, pero se fijan que hay algo bien bonito en esto, en esta carrera armamentista de quién tiene más guaguas. Por eso es bueno tener dos esposas. Pero el Señor no nos deja en este tiempo, pero en ese tiempo lo dejaba. Porque así el hombre se hacía de rogar. Ah, estoy pesadita, ya voy para el otro lado. Ande con las mañas, ya me vengo para acá. Y ahí andaban todas suavecitas detrás de él. Ay, va a ser feliz mi esposo si le doy hijo. Ay, y le hacían las mejores comidas. Pero entonces, ellas hacían feliz al esposo. Sí, pues. Ya, por eso, porque habían dos, pues se peleaban el estar con el esposo. Pues. No. No es como cuando se creen con todo el derecho o con el esposo. Claro, y lo someten. Y lo. No, pues con Jacob no pasaba eso. A Jacob lo hacían feliz. Se dedicaban ellas entonces a buscar la manera. Entonces, el capítulo 30, Walter, por favor. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Mira qué regalona era, po. Dame hijos si no me muero. Esta se lo lleva todo el rato para la tienda. Sí, pues. Sí, esto es, po. Y lo obligaba: dame hijos si no me muero. Y el problema es que era ella la estéril, po. Sí, po. ¿Te fijas? Y sigue, Walter, por favor. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impide y que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas y yo tendré. También tendré hijos de ella. Fíjate bien, aquí en esta carrera de tener hijos, entonces estas mujeres le metieron a la cama a las siervas. Y ahora este hombre ya no tiene dos esposas, tiene tres. ¿Te fijas? Entonces, cuatro. Y después son cuatro. Entonces, sigamos leyendo, por favor. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se allegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan, fíjate bien, pero aquí no fue Dios que la escuchó, no, porque el hijo no lo tuvo a ella. Ella se adelantó a los procesos, porque si sí, Dios más adelante le permite. Sí, pues, se parece a Sara, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Sara cuando ella también hizo las cosas? Cambió los destinos, nació Ismael, problemas y conflictos, ¿cierto? Bueno, aquí esta mujer dice ella, pues ella dice... Dice, Raquel dijo: Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto le puso por nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Ya era una riña entre una hermana y la otra. Y le puso por nombre Neftalí. Por eso que va a ser bueno saber los nombres y su significado. Ya, el versículo 9, Tania, por favor. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva. Oye, Jacob. Oye, da risa. Ese es un ídolo de Jacob. Da risa la cuestión porque. Ay, ya, entonces ven tú. Ya, ven para acá. Oye, ven Jacob, para acá. Ven para acá, tú con ella. Métete ahí, ahí con este. Y dame hijo a través de. De Jacob. Ay, decía que este es el paraíso. Realmente que. O soy musulmán, soy cristiano, decía, estoy en el cielo. Claro. Y claro, y de ahí que los musulmanes creen que son descendientes de Jacob, porque ellos creen que en el cielo Dios les va a dar un harén de mujeres, pues sí, es el cielo de los musulmanes, y los tontos se matan porque creen que en el cielo van a tener muchas que en el mujeres. cielo van a tener muchas mujeres, cuando Jesús dice que en el cielo Nadie no va a se ser casado casarán nadie. ni se darán el casamiento. Claro. Pero este Jacob, sin duda, tuvo el cielo En en la la tierra. tierra. ¿Por qué? Porque él ungió una piedra y dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Fija, este Jacob era extraordinario. No, y aquí lo bendijo. Aquí sí que fue bendecido Es Jacob. que mira, ¿qué es lo que hace Dios en Jacob? Si vamos mirando, Abraham tenía una esposa estéril, el viejito venía ahí. Isaac era flojoncito, tuvo dos hijos de una pura vez nomás y después quedó ciego con el tiempo. Aquí Pero multiplicó. este Jacob, sus genes eran mejorados, pues. Tanto que pudo tener cuatro mujeres, pues. O sea, el hombre venía Cargado. con una bendición en sus genes y tenía una esposa bien inteligente porque Era bien competitiva. era Ahí se competitiva. empieza a formar la, se empieza a abrir la palabra, la promesa. Claro, pues. Te bendeciré Y te y te multiplicaré. multiplicaré. Entonces no le dio una esposa, le Claro. puso Él cuatro. Obedeció nomás. Él obedeció nomás. Claro, Él se dejó querer, él se dijo, llama. exacto. Si el Se dejó Señor querer. dijo que me va a multiplicar, será esta la manera. ¿Cómo me voy a Oye, oponer, po? pero fíjense bien, que si uno no pone bien cuidado con estas palabras, aquí en Chile ya hubo un viarachito allá en Peñalolén Sí, po. que se hizo llamar de Jacob y que tenía 12 tontas detrás de él, po. No sé si era El Dosa, profeta. el El profeta. profeta, Y a pero más de 12. no sé cuántas tenía. Pero te fijas, las tenía compitiendo una con otra. Pero eso no es para este Pero eso tiempo. la hizo sin obedecer Claro, al Señor, sin una palabra de él. este hombre dijo que Dios lo iba a levantar como un profeta en los últimos tiempos, como una señal para Israel. Anda a ver si es que está vivo. Yo no sé si estará vivo ese hombre todavía o No, no. de lo que no tiene 10%, no tiene, tiene mansa Pero pensión. fíjate tú, Qué cuando uno no irresponsable. interpreta bien la escritura, Y a se ver. puede dar estos desórdenes. ¿Te Claro. fijas? ¿Qué, mijo? Imagínense si tiene 12 mujeres atrás, 12, 10% ahí. Claro. Hasta plata. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ahora se genera esta pelea. Anda a acostarte con mi esposo. Claro, allégate a él. Y te fijas. Sigamos, por favor, Dani. Tania. ¿En qué versículo La quedamos? nueve. El 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y Lea, sigue nomás. Y dijo Lea, para dicha mía, ¿por qué las mujeres me dirán dichosa? Y llamó a su nombre Aser. Mire, le dio. Y sigue nomás. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló Mandrágoras. mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Fíjate bien, ¿qué es lo que eran las mandrágoras? ¿Sabes lo que eran las mandrágoras? Tarea. Ya, vayan a buscarlo. No. ¿Tú tampoco sabes? ¿Creo que eran animales? No. Tarea. También va a ponerse a hacer tarea. Ya. Aquí, fíjense bien. Este Rubén encuentra entonces esta mandrágora y tanto es que las deseaba Raquel, que le dice, ya, como yo tengo el favor de mi esposo, te lo alquilo por las mandrágoras. O sea, ya parece que Raquel tenía tanta influencia sobre Jacob, claro, que Jacob ya no iba a visitar ella a Lea. Ella decidía cuándo alquilar, claro, a su esposo. Fíjense bien cómo era la manipulación. Estas mujeres no conocían a Dios, eran competitivas, eran envidiosas, metían a Dios en su asunto. Decían, Raquel dijo en el versículo 6, Dios me ha vindicado, dice ella. ¿Cuántos de nosotros a veces hablamos así? No, si Dios está conmigo. No, si Dios es muy bueno conmigo. Y a veces ni siquiera le conocemos. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vemos que estas mujeres eran manipuladoras y empieza una pelea entre una y la otra. Entre una y la otra. O sea, no se llevaban como familia. No se llevaron como familia. Y eso ocasionó problemas internos. Entonces sigue leyendo, por favor, Huerta, el 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Issacar. O sea, aquí no fue Lea la que tuvo el bebé, ¿cierto? Léelo de nuevo. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Issacar. Entonces aquí ocurre algo extraño, porque el versículo 17 dice, escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Issacar. ¿Te fijas? Es como que o durmió ella con Jacob y después también su sierva. Porque como lo alquiló, es como ya, por las mandrágoras Jacob se dañó unos días para acá, una cosa así. Claro, con Lea se supone. Claro, con Lea y con la sierva de Lea. Claro. Entonces, o a lo mejor era porque ya antes le había dado a Silpa. No, pues pero aquí dice que en esta ocasión, después del alquilado, de haberlo alquilado, su sierva le dio... Le dio a luz, fue su sierva. ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Qué dice? Claro, lo mismo que tú dices, habiendo escuchado Dios a Lea, ella concibió y dio a luz al quinto hijo de Jacob. Entonces dijo Lea, por cuanto he dado mi sierva a mi marido, Dios me ha dado mi recompensa y le puso por nombre Issacar. Sí, pues. Mira, bien. Pero no me suena aquí como que la hija es de la sierva, sino que hija de es Lea. Que ¿por qué dice entonces eso? Después en el 18 es dice que fue con mi sierva, mi marido. Di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Issacar. Pero en el 17 dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Issacar. Sí, pues. Claro, porque... Léelo ahí en la cadosa, Mira, aquí dice, Elohim escuchó a Lea y Lea concibió y le dio a Jacob un quinto hijo. Lea dijo, Elohim me ha dado mi recompensa porque di mi esclava, mi esposo. Así que lo llamó Isaacar, que significa salario, recompensa. Ah, ya, o sea, porque antes di la esposa. ¿Viste que lo aprendí? Ya, o sea, ella concibió este claro, hijo por Isaacar. Tener ese gesto, ella, Dios le dio un nuevo hijo. Ya, ya. Entonces, perfecto. De Lea. Pero se fijan que está funcionando. Uh-huh. ¿Qué está funcionando? El tratar de entender el texto. Sí. ¿Fíjense? Sí, porque a mí me sonaba a lo que Lea ya había dado a su sierva anteriormente. Eso, mira, esto es lo que tenemos que lograr cuando... Se contradecía un poquito, claro. Si uno no lee bien. Pero muchas veces, ¿cómo leemos nosotros? Pasamos muy rápido. Pasamos nomás, pero no nos olvidamos que aquí hubieron conflictos, que eran competitivas. Que no te detenís, po. Que Jacob estaba en el cielo, que Jacob, ¿cierto? Se dejaba querer, que estas mujeres... Tenía cuatro mujeres, claro, a su disposición, que se lo peleaban, sí, se lo arrendaban. Porque después de la mandrágora, después de la mandrágora fue Lea que durmió con él. Claro. Y al tener un hijo, ella dio gracias. Claro, claro. Entonces, el versículo 20, por 19. Favor. Porque el 19 y después el 20, porque parece que acá aparece otro hijo más. Y Lea volvió a tener. Mira, lea el 19 y el 20. Y Lea concibió de nuevo y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Luego dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Esta vez mi marido se apegará a mí, pues le he dado a luz seis hijos, y le puso por nombre Zabulón. Zabulón. ¿Se fijan? Ahí van apareciendo los hijos. Ya. Y después el 21, Tania, por favor. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y después dio una hija. ¿Quién la dio? Lea, ¿cierto? Estamos hablando de Lea. O sea, tuvo siete. Claro, tuvo siete. Pero qué raro que hayan nombrado a la hija. No, es que era necesario que la nombraran, porque esta hija más adelante aparece en un texto donde estos hijos de Jacob... Tarea, ya. Mejor no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero... no, sí, para molestar. Cabrera, tío, no tenés yo tarea. Ya. Bueno, encima Jacob, todo lo significado y tuvo cualquier hijo. Sí, bueno, acá hay una hija, ¿te fijas? Sí. Entonces, Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Tuvo 13, po. Con la hija. ¿Y la Dina? Con la hija. 13. ¿Ves? Aquí hemos aprendido otra cosa más. O 13 hijos. Claro que es 12 hijos varones y una hija. Y aquí recién. Y eso es importante, la pregunta que hiciste tú, Walter, es importante, porque realmente en esos tiempos las hijas no se nombraban a menos que las fueras a dar de el casamiento, como Raquel era hija de, como, o sea, como no, estas dos niñas, como Rebeca, hija de... ¿Te fijas? Entonces, aquí se nombra también. El versículo 22. Tania, por favor. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó. Dios. Y le concedió hijos. Entonces, aquí Dios se acordó ¿de dónde? De Raquel. Entonces, ¿qué es lo que hace Raquel hablando en el versículo 6? De que Dios me ha bendecido. ¿Te fijas? Blasfema. O sea, recién acá Dios se acordó de él. Recién acá. Sí, mira, lo que ocurre es que entre el versículo 6 y el versículo 22 hay harto tiempo. Y una de pelea. Una de pelea. Han nacido varios hijos ahí. Entonces, realmente, cuando Dios se acuerda, claro, pasaron años. Entonces. Aquí vemos, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios le escuchó y le concibió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. ¿Qué dice las versiones de ustedes? Afrenta. ¿Afrenta? Sí. ¿Y el tuyo también? Afrenta. Y Dios ha quitado mi afrenta. No sé lo que significa afrenta. Es que no lo usamos, no se nos hace tarea, Tarea. nada. Tarea para la nena. Tarea. Por la media estrella. Elohim ha quitado mi desgracia. Mi desgracia. Entonces, afrenta es Desgracia. desgracia. ¿Cierto? Pero ella tapaba toda esta desgracia, ¿con qué? Con una actitud arrogante, po. ¿Te fijáis? No, si Dios está conmigo, decía ella, no, che, Dios me concibió tener hijo aquí, lo arreglamos nomás. Si a Dios lo ponemos aquí, lo ponemos acá, Dios lo ponemos por allá. Así es la gente. Como decir que él fue. Y Por eso, este José. claro, por eso que la palabra dice pacientemente, Esperé en esperé en Jehová Jehová. y él me oyó. Y él me oyó, ¿cierto? Pero hay que esperar en el Señor, po. Porque si nosotros Pacientemente. movemos las cosas a nuestro favor, a veces hasta a veces no le caemos bien al Señor, po, porque somos Claro. arrogantes. Porque imagínate lo que Dios hace con Raquel. Raquel se cree dueña de Jacob. ¿Eh? Es la Ah, amada, entonces. te lo arriendo ya por las mandrágoras. Y Lea de nuevo empieza a tener huevos. Oh, ¿cómo quedó Raquel Loca, ahí? la Quedó mandrágora, loca. dos guaguas más y Ah, la dijo ya, niña. ¿qué voy a hacer? Más encima tiene una niña. Tiene una niñita. Ah, ya. Yo creo que Raquel ahí se rindió. Dijo ya, no puedo seguir en esta pelea. Y cuando ella ya no quería más, Ahí viene el ruido. Dios se acordó de ella. ¿Qué ocurre con nosotros? Cuando a veces nosotros estamos en esa actitud así y ya no queremos más, ahí Dios se acuerda de nosotros. Acá en esta versión, en el 22, dice: Entonces Elohim tomó nota de Raquel, escuchó su oración y la hizo fértil. Y la hizo fértil. Mire qué bonita es la Tremendo. palabra. Aquí estamos aprendiendo principios de cómo Dios actúa. Claro. Porque esto está a lo largo de la escritura tal cual. Si somos soberbios, No vamos a conseguir nada. nada. Pero cuando estamos humildes, el Señor se acuerda de nosotros. Pero yo creo que a Raquel tuvo que haberle dolido que después de haber Arrendado. arrendado a su esposo, la otra aprovechó bien la arrendada y se quedó Con más con hijo. más hijos y después de yapa una hija. ¡Oh! ¿Cómo fue? Doloroso. Doloroso. Ya, entonces vamos a terminar por aquí. Él sigue hasta el 24, por favor. El Walter. Y llamó su nombre José, diciendo, añade Jehová otro hijo. Diciendo, añade Jehová otro hijo. A ver, ¿a dónde quedamos antes? En el 23, y 22. coincidió y dio a luz un hijo. No, pero lee el 22 primero y después el 23 y el 24. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Fíjate bien, ella se cuelga de la bendición, dice, oh, va a poner José, diciendo, añádame el Señor otro hijo. Como que el nombre de José es eso para que Claro, me llamó acá. añádame otro hijo. Y claro, después viene otro hijo. ¿Sabes cómo se llama el otro hijo? Walter. No. Tarea. Pero ahí va a venir. Po. Ahí va a venir después. Usted sabe. Benjamín. Benjamín, sí, Benjamín. po. Sí, Eso. es que me sonaba a Jacob y este Es que Jacob es el tienen. que se va A Egipto. a Egipto. Es que ustedes tienen que ver Y dame. la comedia que dan en la tele, po. Ahí van a Es que salir no veíamos clarito tele, que no es nada como dice la Biblia. Israel. No veíamos tele, no Ah, no tienen veíamos tele, ¿eh? Pero si tele. ustedes Teníamos vieran cable. la comedia esa, la comedia brasileña, se darían cuenta que nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Nada Si que ver. ustedes ven las películas, nada que ver con lo que está escrito en la escritura. ¿Por qué? Porque Hollywood pone de su cosecha. Embellece. Entonces hay gente, hay hermanos que son flojos, Sí, pues ven las que películas. ven las películas y dicen, no, si yo estoy consagrado al Señor viendo las películas. No, no, no, mijito. Usted tiene que leer la escritura y tiene que escudriñarla. Mira, ¿qué cosas aprendemos hoy día? Mira, aquí yo aprendí que aquí viene toda la historia y ahora me cuadra quién es este Jacob. Ya. Y me cuadra con toda la historia y de dónde salieron todos estos hijos. ¿Y Claro. por qué? Ahora me puede cuadrar un poco más por qué todos estos hijos tuvieron problemas y envidiaron a José. Claro. Porque la pelea venía de las madres. De las madres. Con todos estos hijos eran hijos de Jacob, pero venían hijos de la discordia de las dos mujeres. Entonces venía Claro. arriesgado eso entre ellos. ¿Viste cómo se te empieza a Ah, revelar? sí, pues ahora se me aclaró. Por eso cuando entré te dije, Claro. este José, aquí, por esto viene entonces Claro. el problema con No, José, si po. yo te vi la chispa que te cayó así y te rebotó Se cayó así. ahí. Te rebotó ahí. Y Cayó le, hasta para y acá, le po. cayó la, le cayó la Tania así, quedó como blanca la Llegó. Tania. Así que, Llegó y recayó allá en claro, Benjamín. en Benjamín. Y la Irene dijo, ¡pa! ¡Benjamín! ¡Benjamín! ¡Ah! Y salvé la tarea. Claro, ¿ves? Entonces, gloria al Señor Ah, que qué está bonito. en medio nuestro, que nos revela este pan tan hermoso que es su palabra, porque su palabra es hermosa. Su Entonces vimos el palabra es capítulo linda. 21 y 30. Entonces vamos a quedar en el 25 para la próxima semana para ir concluyendo. Ya nos falta poco para el Génesis. 30, Mira. 25. Yo creo que después vamos a tener que repasar Génesis de nuevo porque es tan lindo que a mí me gusta mucho el Génesis. Pero saben que después del Génesis viene Éxodo. Pero Miren las grandes guerras. el Éxodo A es él me gusta el éxodo. maravilloso. Es maravilloso el Éxodo porque ustedes sufrieron un Éxodo ya. ¿Sabías tú qué es lo que es un Éxodo? ¿Tú sabes lo que es un No. Éxodo? Ustedes salieron de donde su mamá y se vinieron a la tierra prometida. Eso es el éxodo. Éxodo es salir, Salir. salida. Salieron de allá y están acá en su tierra prometida, donde fluye leche y miel. Amiga. Qué bonito. Sí, que Jacob vivía en paraíso. Que sin Jacob no hay paraíso. Sin Jacob no hay paraíso. Me parece una comedia, oye. Está saliendo. Oye, eso va a salir en la grabación de la tarea. De la tarea. Ya. Esposa. ¿Por qué sin Jacob no hay paraíso? Capaz que hagan una película después. Sin Jacob no hay paraíso. Pero bueno. Ha sido buena. Bueno, Una buena. ¿hay alguna pregunta? ¿Qué les pareció hasta aquí? La revelación que tuvimos sobre los 7 años que nunca fueron antes de Raquel, fueron después. Bueno, los segundos 7 años. Sí, pues estas mujeres fueron peleando a la par de una semana nomás, pues las tuvo a las dos Las ahí, dos ahí, pues. en una Yo siempre fricción. había escuchado todo Yo lo también, contrario por las claro. También había predicaciones. escuchado en las predicaciones que tuvo que trabajar 7 años más para recién tener a la amada. Sí, pues eso es lo que se dice, pero y es porque los hermanos no leen, no lo leen bien, no ponen. Mira, cuando uno quiere leer la escritura, es clamor, Señor, revéleme su palabra. Yo no soy ni el más sabio, ni el más entendido, no soy. Reconocerse, Señor, sea usted enseñándome. Y el Señor lo hace. Sí. Así que vamos a orar al Señor. Tania, ¿alguna otra cosa como lo que dijo recién? Comentar. Pregunte. No. No. ¿Y tú, Walter? ¿También? No, pregunta, no. O sea, lo que se me aclaró ahora bien la historia de por qué pasaba el problema con José más adelante. Así que Se me aclaró va a eso. ser muy lindo ver cómo José actúa acá, po. José es un personaje extraordinario porque ya de estos capítulos ya vamos a empezar a hablar de José. Y aquí aparecen varias cosas importantes entre los hijos, pues si los hijos estaban malos. Estos cabros nunca los hicieron tomar una ducha de agua fría. Es que Eran vi malos cómo estos los criaron las mamás. cabros. Claro, Es que vieron siempre ese ya había potencial. rivalidad, entonces también ellos fueron. Ellos, claro, no eran hermanados, No sí. eran hermanados. ¿Por qué? Porque habían conflictos internos dentro de la familia. Los preferidos, Claro. los hijos de la amada, los hijos de la desechada, los hijos de la criada, sierva. De la otra sierva. Eran dos grupos para allá y dos grupos para acá. Y esa era la vida de Jacob. Entonces uno puede decir, oye, uno piensa que ser un hombre de Dios solamente estar en oración nomás y en ayuno, así como a veces nos hacen pensar, pero no, estos hombres de Dios tenían vidas llenas de conflicto. Llenas de conflicto, de desafíos, de cosas, de que como que en el tiempo iban creciendo y madurando, ¿te fijas? Porque Dios se toma toda la vida nuestra para ir enseñándonos. Porque esto es de enseñanza, de aprendizaje, de error y de ¿cómo se dice? Lecciones. Lecciones, ¿cierto? De caídas y de levantarse, así era. Sí. Y así es. Hasta el día de hoy. Por eso que el Señor pone la firma y dice, 7 veces caerá el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Lo levantará. Porque Jehová sabe que somos polvo. Y Él nos pesa quiénes somos. Claro. Así que vamos a dar gracias. ¿Quién? ¿Quién quiere dar gracias al Señor? Ya, amén. Padre amado, damos gracias a través de Jesucristo, Señor. Tu Hijo, gracias, nuestro Señor. Buen sanador, buen Señor. Gracias, Señor. Amén. Por esta tu palabra que has dejado para nosotros, sí, en este tiempo. Señor. Es una palabra preciosa, gracias, que nos enseña cómo somos, Señor, en qué podemos caer, qué errores tenemos, y a la vez, Señor, nos alumbres el camino. Sí, Señor. Gracias, Señor eterno. Gracias por, gracias este por esta compañía. Gracias por mis, Padre, hermanos. Gracias por permitirnos, sí, tener, Señor, esta oportunidad de, amén, que las escrituras, amén, sean abiertas para nosotros. Amén. Señor, que esta bendición no se termine. Amén. Ayúdanos para que podamos seguir aprendiendo, que no nos cansemos, Señor. Amén. Danos, amén, tú la fuerza, la fe, cuando nos falte. Amén. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Padre mío, te damos, amén, muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque tú permites estas cosas.